El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Casi todo más caro. Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos. El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas. ¿Y eso? En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también. La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo en sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo. En este escenario. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca hablar de motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Resulta que arrancamos con más problemas de costes para el transporte por carretera, ni más ni menos que la escasez europea del aditivo AdBlue para los camiones. Esto es tremendo. Sí, por desgracia, la escalada del precio del gasóleo se suma ahora a la escasez, la falta de aditivo AdBlue, ese componente, como sabes, Pulpo, que es imprescindible para los motores diésel de la Euro 5 y Euro 6, y está haciendo que, además, se aumenten los precios, algo que ya ha comenzado a ocurrir en algunos países europeos como Italia, Francia, Alemania o Gran Bretaña, donde el precio se ha duplicado. El incremento se debe al aumento de los precios del gas metano, uno de los componentes que necesitan los fabricantes de AdBlue, por lo que las plantas de producción, como la que tiene el fabricante noruego, que se ha visto obligado a cerrar durante un mes esa planta en la localidad italiana de Ferrara, donde el 60% del AdBlue que se consume es en Italia. Por el momento España no está sufriendo la escasez, pero sí el aumento del precio del aditivo necesaria para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. Importante para todos los ponedores que van ahora mismo en su furgoneta, o en su coche, o en su taxi, o en su VTC, o en su camión. Esto es muy importante y el que avisa no es traidor. Por ello, la Dirección General de Tráfico ya está avisando. Multas de hasta 6.000 euros por llevar en mal estado la matrícula del vehículo. Aquí está pasando algo. Vale, me pongo serio. Circular con la matrícula en mal estado o sin la pertinente legibilidad de alguno de sus números o letras está tipificado en el artículo 10 de la actual ley de tráfico. Deben ser legibles y sin obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación. Además, en función de cómo esté dañada esa matrícula del vehículo, puede incluso provocar que suspenda la inspección de ITV. Lo habitual en cuanto a sanciones de tráfico, la sanción está en torno a los 200 euros. Pero atención, hay una mayor cuantía de multa que puede aumentar hasta los 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos si se demuestra que el conductor ha tenido intención de manipular la lectura de la matrícula que impidan la lectura del radar de velocidad. Madre mía, estamos controlados y bueno, en cierta manera lo entiendo, Alfonso, lo entiendo y tiene toda la lógica del mundo. Sí, por supuesto, las matrículas son para eso, para correcto, identificar el vehículo. No bueno, como los patinetes o como las bicis. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Y por cierto, día de celebración en Poniendo las Calles porque nos alegramos de esto. Resulta que ya está en marcha la primera carretera que carga vehículos eléctricos por inducción. Lo que pasa es que esto está en Suecia y ya está funcionando para autobuses. Amplíanos información, porfa. Sí, nos ponemos la rebequita porque recordemos que en 2019 se comenzó a construir en Suecia la primera carretera que es capaz de recargar vehículos eléctricos a través de la inducción con infraestructuras inalámbricas en el firme, sobre el asfalto. Pues bien, en 2020 se realizaron el proceso de pruebas y ahora se ha presentado el primer autobús que puede circular y cargarse usando esta infraestructura de la ciudad sueca de Visby en Gotland, y no es la primera carretera eléctrica del país escandinavo. En 2016 se empezó a construir la highway eléctrica al norte de Estocolmo, pero en su caso hacía uso de catenarias aéreas como los tranvías. Suecia tiene el objetivo de instalar hasta 2.000 kilómetros de carreteras eléctricas para 2030 y lograr cero emisiones netas para 2045. Madre mía, seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por estar con nosotros. Motorman, si te parece, comparte con los ponedores las novedades de la semana en vehículos comerciales, en furgonetas y en furgones. Ya sabes que hay mucha gente que ahora mismo está con los traslados de mercancías. Desde aquí a todos esos repartidores de sobre todo de la última milla, pero también aquellos que hacen largas rutas a través de nuestro país. Muy bien. La primera es la nueva gama de la Toyota Proace City, un modelo que, por cierto, se fabrica en España, en concreto en Vigo, en tres carrocerías, dos para profesionales, la van y la combi, así como la de uso particular, la Verso Family. La gama Proace City ahora cuenta con el motor 1.5 diésel de 100 caballos, con 6 marchas, además se aumenta el equipamiento, las ayudas a la conducción y un acabado nuevo GX Plus también en 100 o 130 caballos para la versión van. La otra novedad en vehículos comerciales es que llegará en abril de 2022, aunque ya se puede pedir, se trata de la Ford Transit, la 100% eléctrica, el primer vehículo comercial de la marca del Óvalo, modelo que no pierde capacidad de carga, con suspensión trasera independiente, sobre una oferta de tres carrocerías: la van hasta 1.700 kilos, la van doble cabina con 6 asientos y la chasis cabina simple. La Transit eléctrica se ofrece con dos motorizaciones, 184 o 269 caballos y una batería de 75 kilovatios hora que permite una autonomía de hasta 317 kilómetros, un tiempo de recarga alterna en 8 horas y el precio de partida son 58.000 euros con climatizador de serie, asientos calefactables y pantalla de entretenimiento de 12 pulgadas. Genial. Alfonso García es Motorman, es nuestro experto en el sector del motor. Ahora, si te parece, vayamos a compartir pues una buena noticia con los transportistas, con los trabajadores del sector, que en su momento, con el primer estado de alarma inconstitucional de la marinera, pues resulta que ahora el gobierno, lógicamente, tiene que devolver esas multas que les impusieron. Como bien decías, el fallo del Tribunal Constitucional contra el primer estado de alarma obliga al gobierno a devolver todas las multas que se impusieron durante este periodo, incluidas la de los conductores profesionales, claro, la de los camioneros y la del personal del sector del transporte, que podrán recuperar su dinero. Eso sí, deberán consignar una cuenta bancaria para recibir el pago y además se paralizarán las actas de propuesta de sanción en procesos que estén en instrucción. Ya para acabar, que hay que dar la del pulpo a Herrera, vamos a recordar a los transportistas, a los camioneros que tengan que viajar a Francia a partir de noviembre, hay que dar un aviso. Importante, los camiones tendrán que llevar neumáticos de invierno M+S o cadenas para circular desde el 1 de noviembre, que es la próxima semana, y hasta el 31 de marzo, desde el próximo lunes, 1 de noviembre, estará y entrará en vigor en Francia la nueva legislación sobre el equipamiento de invierno, y que será obligatorio cada año durante el periodo invernal en algunas zonas montañosas de 49 departamentos franceses, como son las áreas de los Alpes, Macizo Central, Córcega, montañas del Jura, Pirineos y los Vosgos. Los vehículos obligados son autobuses y autocares de más de 9 plazas y vehículos pesados de más de 3,5 toneladas. Pues Motorman, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. A las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE, pero ahora tenemos la suerte de tener un ratito para nosotros a Carlos Herrera, al doctor. Carlos Herrera, buenos días. Ay. ¿Perdón? Ay. Ay, ay. Oye, ¿tú sabes que hoy hace 8 años del momento en el que Lou Reed se nos iba para siempre? Pues no había caído que era hoy, pero sí, hace pocos días escuché algo suyo y me acordé de los años que ya hace que no está aquí. Sí, ¿eh? Sí. Hizo cosas buenas, hizo cosas regulares, pero la canción que siempre le va a definir es este Walk on the Wild Side. Sí, seguramente. Qué sonido de bajo, qué plano musical y sobre todo el buen estado de su voz en aquella época. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said he'd be. Take a walk on the wild side. Esta es tu canción. Tú tendrías que cantar esta canción. Es que tienes una voz muy parecida. Es que te voy a conseguir el playback. Vale. Claro, claro. Exacto, yo le pongo voz. Claro, claro, claro, claro. Si es que tendríamos que hacer ese tipo de cosas. Ahora toda la gente que te escucha, que está pendiente de tu arranque a las 6 de la mañana, cuando te oye cantar así al principio, dirá, mira, hoy viene tranquilo, hoy no nos va a dar muchos palos. Bueno, yo hago lo que tú me dices, ¿eh? Claro. Tú eres el que me orientas la... Exactamente. ¡Qué horror! ¡Qué getazo! Pero es el que más o menos me orientas. Sí, sí, sí, sí, cosas, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Pues, pero escucha, de Lou Reed te tengo que reconocer una cosa. Poco más te puedo destacar, porque tampoco es que yo me pueda, no sé, acoger alguna canción más, ¿eh? Sí, hombre, hay muchas canciones de Lou Reed, Sweet Jane, por ejemplo. Bien, bueno, esas otras sí. Pero... Sí, Sweet Jane es maravilloso. Sin embargo, fíjate lo que te he preparado, Herrera, porque hoy también es una fecha especial para acordarnos de un grande. Hace 31 años fallecía el gran Xavier Cugat. Qué bien hizo este hombre las cosas, ¿eh? Yo le conocí. Le conocí porque yo estaba en Miramar de Barcelona y él durante unos años vivió en el Ritz de Barcelona. ¿En el hotel? En el hotel. Ajá. Tenía allí su Cadillac, su Rolls y tal. Y era... Y vino un par de veces a la radio. Era un señor adorable, adorable. Uh-huh. Y mira... Pues mira, ciertamente hoy me... ¿Cuánto dices que hace que murió? Murió en 1990, hace 31 años. Madre mía. Y además falleció en Barcelona, de un ataque al corazón. Sí, sí, sí. Ya estaba muy mayor, ¿eh? Sí. Estaba muy mayor. Uh-huh. Pero sin embargo, allá por donde pasó, logró hacer grandes orquestas. Se le reconoce la labor de dirección y de creatividad musical. Y es otro de los grandes españoles que nos puso en todo lo alto en cualquier parte del mundo. Sí, en Estados Unidos creían que era cubano, porque él había llegado a Estados Unidos desde Cuba, donde realmente se hizo cubano, ¿no? Uh-huh. Donde aprendió todos los recursos y las técnicas. Pero no le decíamos, no, mire usted, es español, es de Gerona y... Y esta, porque era la gerundense, creo, sí. Sí, sí, es que es alucinante, pero este hombre, su propio personaje, creado por él mismo, a conciencia además, pues dicen que terminó por ensombrecer su obra musical, porque era muy, muy interesante, pero que era un poco como histriónico, que hacía cosas raras. Bueno. Los genios que tienen estas cosas, ¿no? Tuvo las mujeres a su lado, Abby Lane, oye, lanzó a Charo Baez, a la murciana, que es una buena instrumentista de guitarra, uh-huh, y que era una actriz muy querida en Estados Unidos, junto con Jerry Lewis. Uh-huh. Y ahí se quedó Charo Baez. Bueno, pues hoy nos acordamos del gran Xavier Cugat. Yo recuerdo de pequeñito que era el director de orquestas en Televisión Española, en programas de televisión, que él las dirigía y le ponían el nombre ahí en grande. ¿A quién? A Xavier Cugat. Los directores de orquesta en Televisión Española fueron siempre Barbia, que fue el primero de ellos. Uh-huh. Algueró algunas veces, pero básicamente Ibarbia. Ibarbia era un músico de categoría. Qué bueno, qué bueno. También le conocí, es que conocí a todo el mundo. Bueno, es que de verdad estás aquí tirado te doy el pisto increíble, ¿eh? Claro. Madre mía. Bueno, son y 54, Herrera, tú arrancas a las 6. Uh-huh. Así que, bueno, la luz sigue imparable por ahí. Fíjate, yo creo que Yolanda Díaz va a fagocitar a Pedro Sánchez. Tienen que tener cuidado porque el monstruo les puede comer. Pues por ahí voy a empezar. ¿Por ahí le vas a dar? Sí. ¿Vale? Por ahí voy a andar, sí, mira. ¿Y jugamos a la palabrita? Eso puede hacerse una vez a la semana. Vale, perfecto. Venga, pues, y esta semana ya la hemos cubierto. Exactamente, los lunes. Vale, perfecto. Pues eso para el próximo lunes. Pues, adiós, Carmen. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.